Pamplona cumple 459 años de fundación. Sábado 1 de noviembre, de 9 a 10 de la mañana, escucha Pamplona, ayer, hoy y siempre. Conmemoremos la fundación de la provincia de Pamplona con el profesor Efraín Cuy. No lo olvides. Sábado 1 de noviembre, de 9 a 10 de la mañana. Pamplona, ayer, hoy y siempre.